las manitos arriba. ¿Cómo? Alza la mano si tú quieres bailar, sí. Alza la mano si tú quieres gozar, ¿qué? Alza la mano si tú quieres bailar, sí. Alza la mano si tú quieres bailar, ¿qué? Alza la mano si tú quieres bailar. Alza la mano si tú quieres gozar. Alza la mano si tú quieres bailar. Alza la mano si tú quieres gozar. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. ¡Rock! ¡Levanten la mano los cumbieros de este baile! ¡Y todos los borrachos recatados con las manos arriba! ¡Wey! ¡Wey! ¡Wey! ¡Wey! ¡Wey! ¡Wey! ¡La nube es lo mejor! ¡La nube es lo mejor! Alza la mano si tú quieres bailar, sí. Alza la mano si tú quieres gozar, que este ritmo ya empieza a sonar. Y los borrachos se ponen a caviar. Y todos los borrachitos y las borrachitas. ¡Vamos! Alza la mano si tú quieres bailar, sí. Alza la mano si tú quieres gozar, que este ritmo ya empieza a sonar. Y las pibitas se ponen a menear. Menea pa' abajo, que todos los negros quieren ver ese tajo. Menea pa' arriba, menea pa' arriba, moviendo la cola todas las pibas. ¡Atención! ¡Pierda el carajo! ¡Suena ese bajo! Grabando en vivo el rescate. Y ahora, el que nos salta tiene el cuerno. ¡Arriba, arriba! Alza la mano si tú quieres bailar, sí. Alza la mano si tú quieres gozar, que este ritmo ya empieza a sonar. Y los borrachos se ponen a comer. Y todos los borrachos, Alza la mano si tú quieres bailar, sí. Alza la mano si tú quieres gozar, que este ritmo ya empieza a sonar. Y las pibitas se ponen a menear. Menea pa' abajo, menea pa' abajo. Menea pa' abajo, menea pa' abajo, que todos los negros quieren ver ese tajo. Menea pa' arriba, menea pa' arriba, moviendo la cola todas las pibas. Y ahora el que nos salta es Anticumbia. ¡Fue! ¡Fue! ¡Fue! ¡Fue! ¡Fue! ¡Fue!